Hola, soy Christine de Clario. Bienvenidos a christinedeclario.com y a mi canal de YouTube. En esta ocasión estoy muy feliz de presentarles mi nuevo video musical titulado Magnífico, presente en la producción Más Profundo. Estoy muy feliz de que puedan ver todas las imágenes de lo que pudimos capturar mientras estábamos grabando Magnífico. Hay mucha naturaleza, se ve reflejado lo que sucede en mi tiempo favorito de devoción con Dios, que es cuando estoy afuera mirando la creación del Señor. Así que espero que disfruten cada uno de los momentos y escenas de este nuevo video magnífico y lo compartan con sus amigos. Dios les bendiga. Magnífico.